¿qué pasa? Es viernes 9 de diciembre, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. Eso es. Los y las. Siempre digo, hola, Borja, ¿qué tal? Y luego eso es. Siempre. Siempre, ¿eh? Sí, es que tengo un latiguillo ahí. Estaba pensando que como siempre hacemos la misma intro, ¿por qué no la grabamos? Yo también lo estaba pensando, justo. Sí. Digo, madre mía. ¿Será por algo? Bueno, porque... Por darle un toque, ¿no? Especial. Es como el chic, o sea, como el la cosa de decir, ya estamos aquí de nuevo en la radio, estamos hablando de cine. Somos nosotros, estamos en directo. Uh-huh. Nos escucháis a través del 105 de la FM si estáis en Sisión, en riguroso directo, 7 de la tarde. También en Radio Cuca en Oviedo, en el 107.3, en 88.5 de Radio Almaina en Granada, en 102.2 de Radio Spirit Trompa, radiotrama.cat en Sabadell y radiogallinera.net también, uh-huh, allí en el Val de la Gallinera. Esas emisoras que tienen a bien redifusionarnos y por lo cual estamos aquí desde la radio pues encantadísimos, Borja. Y como siempre, pues lo que dices, ¿no? Hablar un poco de cine, de la vida, de cómo se muestra la vida en el cine, de estrenos, de cosas nuevas, cosas viejas, cosas que dan un poco de miedo... Un miedo un poco más cookie, por uh-huh, ejemplo, para estas épocas navideñas que viene muy bien. Un poco de todo, ¿no? Y una banda sonora también, un poco la banda sonora hoy, Autodefensa, va a ser nuestra banda sonora, sí, Borja. Sí, sí, sí. Adelantamos la semana pasada que estábamos viendo Autodefensa y nos están cantando. Y además que se ve muy rápido, ¿eh? Se ve como muy rápido. Capítulos de 17 minutos, 20 minutos, como mucho. Píldoras. Pildoritas. Y que tienen, pues bueno, pues una banda sonora bastante underground, uh-huh, que también nos gusta mucho. Recordemos que una de las protagonistas es Prima, me parece, de Rigoberta Bandini, que tiene, uh-huh, un grupo también así muy... Iba a decir muy Ojete Calor, no me quiero yo meter en temas así musicales, pero... Bueno, Ojete Calor tiene un género, ¿eh? Eso es, sí, el subnopop, un poco. Sí, se llama así. Yo no creo que esto sea subnopop, pero bueno, así muy bizarro, ¿no? Sí. Mezclando muchos estilos a la vez. Tenemos ahí el proyecto de ecléctico. Meme, puede ser. Sí, ecléctico puede ser una definición bastante, bastante buena. Uh-huh. Así que nada, eso será lo que nos acompañe durante el programa de hoy, del que tendremos cara B y clásico no tan popular también, que vamos a dejar un poco para más adelante, ¿no? Como siempre, esa sorpresa, Borja. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, empezamos el programa hoy en una fría tarde aquí en Shishon. Sí. Y bueno, pues para empezar, ya fueron las nominaciones de los Goya. No sé si tenías algo que comentar por aquí, Jairi. No, de los Goya nada. Simplemente, bueno, aprovechar un poco que como personas que tienen un programa de cine, estamos prácticamente obligados a ver la mayoría de las películas. Podemos ver en cartelera Asbestas, últimamente. Modelo 77, que tú... Sí, sí, tú, sí. Modelo 77, la habías visto... En el cine. En cine también, ¿eh? Sí, sí. De hace tiempo, yo creo que ahora se recupera en los cines, ¿no? Sí. También con la película de Los Márgenes. No sé si hay alguna por ahí más de los Goya que podamos disfrutar en los cines. Yo creo que unas cuantas, ¿no? Sobre bueno, todo hay, de las favoritas. Ahí el miércoles echaron en el videoclub Adovisión, que también se puede ver cine ahí. Ah, también. Bueno, no sé si se puede dar. No es publicidad, ¿eh? Es un comentario, nada más. Audiovisión, querrías. No, tú. Perdón, el 85. Sí. Pusieron a Carras, que me parece una idea tremenda. Sí, sí. Es uno de los pocos sitios donde podemos ver cine de reestreno. Exactamente, sí, sí, muy bien. Al Carras, yo no sé, me imagino que en alguna sala, aquí en Asturias, aquí difícil, igual sí. El más difícil, ¿no? Difícil, sí. Y sobre... igual ahora con el tema de los Goya, la rescatan y la reestrenan de nuevo para, sí, sí, sí, para sí. Disfrutarla. Uh-huh. Y sobre todo, pues bueno, últimamente. Reseñar pues, todas esas nominaciones que tiene Asbestas, que tiene Alcarrás, que tiene también Modelo 77. Pues nada, nos esperan unos Goya para febrero disfrutones, Borja. Yo creo que tiende al reparto. Cada vez los premios, las galas van a tender más sí, al reparto, sí, yo sí, creo. Sí, sí. Sí. Sí, también, por ejemplo, me llevé una grata sorpresa, ¿no? Unicorn Wars. Sí, sí. Está aquí nominada para Mejor Película de Animación, que digamos. toda suerte del mundo, Alberto Vázquez. Exactamente, una película de animación súper, súper original y súper transgresora también, uh-huh. Borja. El último trabajo de Alberto, Homeless Home, que pudimos ver aquí en Musoc. Hablamos el otro día, nos dejó también bastante impactados, y ahora con este largo busca un poco Alberto hacer lo mismo. También se puede ver en salas, y yo estaba repasando hoy por la mañana un poco las películas sobre las que más reseñas, porque no sé si sabes que hay una cruzada cultureta contra Film Affinity. Ah, sí, ¿eh? Por el hecho de que, claro, todo el mundo va ahí. El otro día vi un comentario, no sé quién. Y todo el mundo va ahí a poner su reseña, a dárselas un poco el pego y tal. Sí. Bueno, sea lo que sea, al final Film Affinity no deja hacer otra cosa que reflejar lo que la gente ve, ¿no? O sea, no es un cubo donde haya especialistas 100%, sino que refleja, todo el mundo puede, sí, opinar ahí. Y Unicorn Wars estaba entre las del top 100, me parece, de este año. Uh-huh. Me parece que estaba entre 20, 30 primeras, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. O sea, sí, que luego al final, pues también, como decimos, de la misma manera que estábamos hablando que Asbestas tenía la suerte de la proyección de pues, esa campaña, ¿no? Que no disfrutan otras películas, en este caso Unicorn Wars también, pues desde otra con otra capacidad de difusión, pero no sé, da gusto verla ahí, ¿no? Sí, sí, sí, a ver, es una producción, bueno, es grande, yo encurro de la leche, porque a nivel de animación, como todos sabemos, son películas que llevan mucho, mucho trabajo. Aparte del trabajo en equipo, eso, un trabajo artesanal muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos orgullosos de que gente así, un poco como Alberto, pues que esté ahí en lo más granado de los Goya. Eso es, para deselitizar, bueno, como siempre nos gusta decir, sí, Borja. Sí, sí, sí, sí. Y también, bueno, esas bestas, Borja, como sí, gran favorita, y que pudimos también ver los dos un poco para ponernos en situación. Uh-huh. Y bueno, pues la dureza de la película, y sobre todo lo que tú querías destacar es cómo te retrotrae a cosas que conoces, ¿eh? Sí, porque bueno, es la gran virtud de la película. Nos va a una aldea de, en este caso, El Bierzo, lindando ya con Galicia. Uh-huh. Bueno, yo creo que está grabada en el Bierzo, pero creo que es como, sí, si fuera poblado de Galicia. Yo creo, ¿no? Yo creo que es en Orense, me parece que es de un pueblo de Orense. Eso una es. Zona ahí colindante luego, entre varias. Eso, o sea, que luego el rodaje sí que es en El Bierzo, pero se quiere decir que es un pueblo gallego, ¿no? Sí, es un thriller rural que está basado en un hecho que ocurrió, uh-huh, allá por 2015 o así, me parece. Sí. Es gracioso porque hay gente que critica a Sorogoyen porque dice que es un plagio de este documental. Sí. Y al final de la película hay una reseña ahí que se la dedica precisamente a la mujer de este hombre desaparecido, que era una pareja de holandeses, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, eso es, eso es. Es en plan de... Y hay un documental que se llama Santoalla, que, uh-huh, según me lo comentaste hoy, pues joder, lo vi hace tiempo, claro, y me había gustado muchísimo, pero sí, claro, sí, no lo relacioné para nada con la película de Asbestas, que recomiendo a todo el mundo. Se puede ver en Amazon Prime y yo creo que no tiene ningún... Porque sí, es un docu de 83 minutos, sí, que se ve muy bien. Guarda ese, uh-huh, ese género true crime que se volvió tan de moda estos últimos tiempos, pero bueno, guarda mucha esencia, y además porque toca muy cerca, ¿no? Y es una historia que realmente te toca la fibra porque es algo muy cercano, muy, muy, muy injusto. Y bueno, uh-huh, y bueno, la virtud de Asbestas para mí es eso, es de esa cotidianidad aparentemente cercana, puede sacar un thriller como ya hizo Sorogoyen con El Reino, por ejemplo, sí, o con Estocolmo. Bueno, es una película de personajes totalmente. Sí, sí. Yo ahora mismo no me doy cuenta de cómo se llama el nombre del actor, Borja. Bueno, Luis Taera. Luis Taera. Sí. Es que a mí Luis Taera me hace ver el anuncio de... Sí. ¿Cuál era? El de Boldan. El de Boldan. Sí. Bueno, encima con el otro también. Que te iba a casa ahí. Pero lo puede hacer también. O sea, sí, sí, es sí, ahora mismo exagerado. Claro, y en ese papel de ese hermano cerrado a todo, ¿no? Sí. Y que encima también pone un poco en similitud con el argumento de Alcarrás. En Alcarrás lo que se quiere instalar son paneles solares. Sí, y aquí sí, sí, son pues molinos, ¿no? De molinos, energía eólica, que también nos sitúa ahí, pues bueno, pues en esa discusión que nadie sabe si tiene una respuesta correcta, ¿no? Sí. Y bueno, y además no sabes, a ver, evidentemente te posicionas de la parte En este caso del francés, de Antoine, digamos. Les gustaría en Francia ahí esta película, ¿eh? Sí, pero bueno, también... Por eso triunfó en Cannes. Por eso también, no sé, te hace ver también la visión de unos y de otros. No sé, a ver, evidentemente la película se posiciona, sí, y critica la actuación de esos dos hermanos, sí, evidentemente, los condena. Pero también haces ver un poco la falta de miras, ¿no? El pozo donde se encuentran muchas veces este tipo de, bueno, estas localidades o, yeah, o estas zonas que están un poco contra la espada y la pared, ¿no? Un, sí, poco alejados de todo, que nunca, sí, vieron más allá de, uh-huh, de su pueblo, y este hombre sí tiene aspiraciones y él elige vivir en esa, en ese tipo de contexto, claro, rural. Sí, sí. Sin embargo, estas personas que nacieron allí no ven más allá, claro, y su única, bueno, no voy a hacer un poco spoiler, ¿no? O sea, su única ambición en la vida es montar un taxi en Orense, sí, sí, que ya ves tú que es, claro, no sé, sí, hago, sí, un sueño un poco, pues no sé, para mí igual hoy cada uno es libre de hacer lo que quiera, sí, sí, sí, sí, pero es un poco así, no sé, sí, porque en un momento dado el francés le comenta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Cuánto dinero? Sí. Tal. También el francés en ese empeño en explicarle que la distribuidora de la energía es una empresa noruega, que es en plan, sí, de, es, sí, que, sí, no te va a entender, sí, hablándole un poco de ecologismo y esas cosas, claro, ¿no? Y él es en plan de que sí, no, sí. Y luego hay un momento también muy bueno, que es cuando llega la hija, en relación a eso que ves, Borja, y la hija se da un paseo por el pueblo, y lo ve todo, pues bueno, hecho, ya, mierda, ¿no? Como muchas de las aldeas y pueblos de la España vaciada, y vuelve a casa y le dice a la madre: mamá, te tienes que ir de aquí, sí, sí, si aquí, sí, no pintamos nada, sí, sí, sí. Entonces ahí te plantea en plan de, ¿conseguimos rescatar esto? ¿Cómo lo rescatamos? ¿De qué manera lo rescatamos? Es una situación en la que ahora mismo en 2022-23 es complejísima, Borja. Sí, sí, yo, sí, no, sí, daría una respuesta porque no sabría cuál sería la correcta, vamos. Sí, sí. También la visión de la gente del pueblo, ver ese extranjero salvador, ¿no? Que quiere salvarlo por también, no, claro, sé. Sí, se, sí, choca un poquitín también. La relación que tiene con el otro vecino, con el que, sí, se lleva también, ¿no? Sí, no sé, está muy bien... Uh-huh. Yo creo que capta muy bien Sorogoyen aquí cómo es el espíritu de que se vive en muchas zonas rurales, ¿no? Porque yo estaba viendo y yo me estaba sentiendo identificado. Sí, hombre, yo, claro, que vivimos el pueblo como lo vivimos y ya, tal. Sí, sí. Ves un poco esas realidades. Sí, sí. En Galicia, la linde. Cuidado con la linde, te decían en Galicia, ¿eh? Bueno, como decían los berrones, pueblos pequeños, grandes infiernos, ¿no? También. Sí, sí, eso es. Todo evoca a un tipo de... a ese thriller rural que no nos gusta. Sí, sí. Bueno, y al margen de los Goya y todas estas películas que podremos disfrutar en Navidad y que, bueno, por suerte están en cartelera, también, bueno, en casa, Borja, sí, la gente está viendo Miércoles, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo lo acabé... Yo decía antes que era como una especie de terror así un poco cookie, porque yo creo que el enfoque no es para público adulto 100%, yo creo, Miércoles. No, yo creo que es más juvenil. Yo creo que es un juvenil adolescente, sí. Eso es. Yo ayer, según acabó, yo veía una especie de Harry Potter, pero un poco más oscurete. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, un, sí, poco, claro, ese Harry Potter de la tercera, de la de Cuarón, eso, sí, el prisionero de Azkaban, así un poco más, sí, más serio, pero bien, bien, con alguna dosis de sustos, pero bueno, que no se pasan demasiado. Y bueno, me parece una buena... Además, todo el mundo está súper volcado con la protagonista. Gina Ortega, ¿eh? Gina Ortega, que lo hace muy bien, de verdad. Sí, yo veía, que al parecer, lo veo como un poco planteamiento de estas series nuevas de Disney. Yo no sé si viste alguna vez, Borja, si te pilló en algún momento dado ver alguna de estas series nuevas de Disney en la que todo es como muy perfecto. Sí. El elenco pronuncia todo muy bien y Gina Ortega hace su papel de Miércoles, sí, clavado. Y precisamente viene de hacer series de Disney y la verdad es que, bueno, un papelazo, es un Sheldon oscuro, ¿no? Un poco también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Tiene toques góticos. Sí, sí, tiene ahí bastante... Sí, y luego la ambientación de Tim Burton, que aunque a nuestro amigo Rubén, que hoy lo hemos visto, le mandamos un saludo. Hay mucha gente detractora de Tim Burton, ¿eh? Que, sí, está viendo esta, sí, serie, sí, y está poniéndola a parir, pero claro. No, no, pero... Nosotros le tenemos cariño porque es que nos ha dado la infancia, Borja. Y además... ¿Cómo lo vamos a poner a parir, no, aunque, no, se le vaya la pinza con los pulpos y el atrezo? Además, joder, el reparto está Catherine Zeta-Jones. Sí. Luis Guzmán también, que hace es el que hace de marido, ¿no? El marido, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ahí, no me... Bueno, señor Adams, sí, ¿puede ser? Posible. y no sé, lo hacen, además, ese carácter, o sea, es hispano de verdad, sí. No sé, está muy, sí, también muy bien, esa, sí, esa mezcla también está muy guay, un centro, un instituto como muy diverso también, ¿no? Sí, bueno, no hace más que reflejar lo que hay hoy en día. Yo también quería destacar a Gwendolyn Christie, que me costó reconocerla un poco, que era la Brienne de Tarth de Juego de Tronos, uh-huh, y que escuchándola hablar de la serie, pues bueno, tenía un poco ganas de salir de ese rol de mujer dura, y decía ella, e incluso también sentirse atractiva, decía, en la serie. Y a mí, ¿es ella? Claro, es ella. Ah, no lo sabía. Y a mí, Brienne de Tarth, es verdad. Desde su rudeza y dureza, pues también me parece que tenía su atractivo en Juego de Tronos. Sí, claro que sí. Sí. Ahí estuvimos mirando, porque hay una escena de las finales de la serie en la que salía junto con Christina Ricci y... Sí. Y es que le sacaba un cacho a la Virgen. Y mide 1,93. Sí, sí, es muy bueno. Sí, mientras que Cristina Rich mide pues 1,57, por ahí, más o menos. Sí. Pues nada, ahí estamos también con miércoles. Borja, mira, yo tengo aquí también la página de Matt Heidi, que ¿te acuerdas que hablamos hace poco de ella, no? Matt Heidi, es verdad, sí. Esta película, pues bueno, que lleva el personaje tradicional japonés, pues en plan, pues muy hardcore, ¿no? Con katana. Heidi con katana, ¿no? Sí. Y me hace mucha gracia cómo está planteado, porque es como si fuera... Ya la película sí es un experimento, pero es que tú puedes entrar a la web, pagar el pase y verla en casa, y luego también, pues bueno, tienes la opción de ir a algunos cines, aquí en Asturias, ya te digo yo que no, pero por ejemplo, pues bueno, Madrid, Barcelona, pues lo habitual, ¿no? Pero también me parece un planteamiento moderno de cómo sacar una película, ¿no? Además, bueno, película irreverente, película un poco para pasar el rato, sí, ¿no? Sí, una película gamberra, ¿no? Por esa gamberra también, pues si te la quieres ver en casa, pues mira, te pagas este pase y tal, o sea, no sé, me parece... Sí, está bien. Nuevas opciones, ¿no? Para ver cine y sí, me pareció bastante destacable, sí. Otra opción, otra recomendación para ver cine, ¿no? Y es la última película de Carlos Bermúdez. No sé si tú eres muy fan de este autor, de o tienes control alguna de su filmografía, de su filmografía. Me suena ahora lo que está de por ejemplo Michael Girl. No, ahora mismo no me pillas. Diamond, no sé. Bueno, pues es un autor bastante interesante y de esta película hablamos de Mantícora, Mantícora, sí. Cuando en Sitges, lo que planteaba, ¿no? Y se estrena hoy en cines y la verdad que yo creo que es una de las propuestas bastante interesante. No es una trama fácil, ¿no? Porque dice que, bueno, la sinopsis, el 20 años, Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz. Sí, el otro día estuve escuchando sobre el argumento sobre ese diseñador de videojuegos y tal y me llamó mucho la atención, sí. Tiene mucho... Bueno, vamos a ver lo que plantea aquí Carlos Bermúdez. A ver, es arriesgado, ¿eh? Sí, te digo que es arriesgado, sí, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Pero tuviste algo ya o...? Sí, ya algo, no sé si en días de cine tal, decían que el tío, pues bueno, ese oscuro secreto, pues es una cosa muy... Es incluso delito. ¿Ah, sí, eh? Sí, bueno, es delito, es una cosa... muy turbia. Ajá. Muy turbia. Mira, estaba viendo ahora a Carlos Bermúdez. Me sonaba un poco. Sí, que es. Mira, por ejemplo, debe ser porque dirige, por ejemplo, un videoclip de La Bien Querida. Pues están en esta faceta de directores que también pues alternan trabajos de dirección con, pues eso, videoclips musicales. Sí, también. De hecho, bueno, con Naya Nimri hizo ¿Quién te cantará? Como decíamos, Michael Girl, que para mí. Y su ópera prima que fue Diamond Flash. Exactamente. Fue así. Sí. Pues nada, pues otra recomendación de cartelera, este trabajo de Carlos Bermúdez. Y nada, Borja, yo creo que ya hemos hablado de autodefensa, no sé si quieres destacar algo más. Va a sonar la banda sonora hoy en este Cinefagia 273, y con esto ya actualidad ventilada, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. No te dejas, seguro, nada, ¿no? No te dejas nada, ¿no? Seguro que hay cosas por ahí interesantes que ver. Sí, a ti te pasa que luego llegas a casa y dices, ostras, tenías que haber comentado esto. Pero ¿cómo no hablamos de esto? Sí, bueno, sí. Hablamos otras cosas, ¿no? Bueno, sí. Igual un poco más tontas. Pero el otro día estaba pensando también, Borja, ahora que se acercan las fechas navideñas, a ver qué te parece. Yo te lo, en vez de contártelo fuera de micro, te lo cuento en directo. Venga, sí, sí. Surge todo. Decía el otro día... con la reciente inauguración de un nuevo local del grupo Gavia, en Sison. Pues entonces, esto me recordaba, en plan de... Puede ser como una propuesta para Navidad, ¿no? Esos mensajes que esperamos de las oyentes que nos mandan. ¿Qué puedes pasar de películas que has visto? ¿Qué puede estar pasando ahora? Y, por ejemplo, yo me estaba imaginando que como en Desafío Total no, en Demolition Man, todos los negocios de hostelería eran un Pizza Hut, eran un Taco Bell, pero que de aquella que aquí no se conocía, eran un Pizza Hut. Pues yo me imagino que en Gijón, al final, son del grupo Gavia, ¿no? Sí. Eso está prácticamente está pasando, ¿eh? Está pasando, sí. ¿A ti se te ocurriría algo así también? ¿Te parece una buena pregunta para Navidad? Sí, ¿Te vienen en la cabeza? Es así un poco rebuscada. Cosas de películas que pasan ahora mismo. Buah, es que se me... No, a ver... Tengo que dar una vuelta. Habría que pensarlo. Y si no es esa, pues otra pregunta, ¿no? Ya vete pensando porque el especial navideño se acerca. Sí. Y habrá que hacer algo especial, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, veremos. ¿Estás pensando? Estoy pensando, arrucado, me dejaste arrucado. Sí. Tengo que mirar a ver. Bueno, mientras piensas... Yo creo que las videollamadas, por ejemplo. Bueno, la videollamada es algo que... Sí que está total, claro. Pero yo creo que tampoco es tan guay como lo planteaban en principio, porque yo nunca hago videollamada, no sé si muchas personas sí lo hacen, ¿no? Pero yo... Sí, que en las películas se plantea como algo que ya para siempre ya. Sí, te llamo al fijo. Pero no. Bueno, al fijo. O llamar. Tú eres de llamar, ¿eh? Yo soy de llamar, sí. Sí, a ti te gusta andar dando rodeos. Sí. Yo creo que la llamada se va a mantener, ¿eh? Sí, siempre. Yo creo que la llamada pura y la radio, eso se mantiene siempre, Borja. Para siempre. Eso está claro, sí. Vamos a escuchar un tema de Autodefensa. Noche iluminada, de Adiós Amores. Un temazo este, ¿eh? Mira cómo empieza. Empieza como Casabian un poco, ¿eh? No tan populares con Borja Fernández. Tienes que decir conmigo. Conmigo mismo. Pues oye, qué buen rollo, Noche Iluminada, ¿no? Muy buena canción. No, la verdad que la banda sonora de Autodefensa está muy, muy bien. Muy bien. Estaba pensando yo en cómo definir Autodefensa para que la gente la vea. Es en plan de hago lo que quiero porque puedo, pero cuidado que hay veces que cometo excesos. Sí. Es una serie pues que critica muchos aspectos que son... Hay que reseñar, evidentemente, pero también, bueno... Crítica hacia las protagonistas también, ¿no? Autocrítica también. Autodefensa, autocrítica... Y... Es una, a mí me parece fresquísimo. Es una serie obligatoria ahora mismo para todo el mundo y que se sitúe en, sí, desde el punto en de vista lo que está pasando, ¿no? Estético. Quizá... Bueno, no sé, igual estamos un poco mayores ya para estas cosas, no sé. Bueno, te digo yo que sí. Pero bueno. Sí. Pero bueno, está muy bien la serie, además. Te hace pensar y te hace decir tú, joder, pues igual no estoy haciendo bien del todo como hombre. Claro. Pero bueno. Hombre, eso fijo. Eso es de las cosas que más claras deja la serie. Sí. Pues nada, Borja, nosotros, mientras tanto, pues a tope. Y vamos a ese clásico no tan popular que también nos gusta abrir aquí en Cinefagia y que siempre, muchas veces... nos lleva a lo terrorífico, a lo oculto, a lo extraño, a lo ochentero. Yo es que esta película, yo no sabía si la habíamos de clásico y me extraña que no la trajéramos. Ya. A mí el buscador me decía que no. No, ¿eh? Imagina, no, pero pues, Yo sé. Yo, por ejemplo, he visto capítulo, he escuchado con Costrina en la SER cosas de las que ya había hablado. Sí. Con lo cual eso ya me ha relajado. Ah, bueno, entonces no pasa nada, ¿no? Pues sí, pues acaso lo repetimos. Bueno, pues vamos a hablar de una película de 1979 dirigida por Don Coscarelli, que muchos de ellos, mucha gente que le gusta el cine de terror sabe quién es Don Coscarelli. Y la película que traemos hoy, como no puede ser, es la primera, es Fantasma. Fantasma, la primera. Y como decimos, es una peli bastante peculiar. Pasó muy inadvertida en su época. De hecho, bueno, manejó un presupuesto relativamente reducido de $300,000 que le pidió a sus padres. Don Coscarelli se dice que venía de una familia de cuna, ¿no? Tenía ya dinero. Sí. Entonces, mediante el dinero de sus padres, pues logró hacer este Fantasma, que es una película, como decimos, una película de terror muy hilarante, ¿no? Porque, a ver, argumentalmente, la película va de dos hermanos, ¿no? Que recientemente han fallecido sus padres, y uno de ellos, pues, descubre durante el sepelio que hay un hombre alto que coge los ataúdes, ¿no? Y hace cosas con ellos. Uh-huh. En realidad, bueno, pues y ahí es para donde surge. Para la universidad, igual. Sí, sí. Aquí es donde se ve por primera vez uno de los personajes más icónicos del cine de terror, que es el hombre alto. Interpretado por Angus Scream. El hombre alto. El hombre alto. Ahí va. No se ve, pero se escucha la aparición en escena de Borja, de esa banda sonora que me decías que bueno, que a tope, la aparición con ese movimiento de brazos, ¿eh? Un poco sí, a lo Michael Scott. Sí. Es que es muy icónico el hombre alto. Angus Scream hace un papel ahí tremendo, ¿no? Uh-huh. Yo para mí es, al margen de sus protagonistas, de Mike, que es interpretado por Michael Baldwin, y su hermano, bueno, Jody, que es interpretado por Bill Thornbury, uh-huh. Yo creo que Angus Scream, que hace de hombre alto, es el personaje más icónico de esta saga, que dura ya, o sea, me parece son 5 partes, uh-huh. Dura más de 40 años. Ya tiene 5 partes ya, ¿eh? 5 partes. Uh-huh. Y también el papel del heladero, ¿no? No sé si te suena a ti, este Reggie Bannister, que es el heladero que acompaña a Mike en sus aventuras. Sobre todo en la primera no tanto, sí. Hace un papel un poco más secundario. Pero sí que en las siguientes cobra más protagonismo, sobre todo a raíz de la tercera parte. Sí, sí. Como decimos, es una saga de 5 películas, me parece que llevan a día de hoy. Y es muy, muy clásica porque, joder, tú en las películas de terror, las sagas de terror de los años 80, 70, lo único que se mantenía intacto era el villano, ¿no? O sea, Freddy Krueger, Michael Myers, todo alrededor variaba. Cambiando. Bueno, Michael Myers en Halloween, quizá, bueno, la trampolín de actrices Jimmy y de Curtis, actores también, ¿no? Eso es. Uh-huh. Entonces, pero estas sí, se mantienen todos, se mantiene Angus Scream hasta que falleció, evidentemente. Sí. Se mantiene Michael Baldwin, Reggie también se mantiene, y esa es esencia, ¿no? Que una saga que ya dura ya más de 40 años que sigan sus protagonistas. Sí. Y además con ese amor que tienen, ¿no? Que parece que tienen, porque evidentemente es una saga, sobre todo las últimas películas, no dieron mucho dinero, no dieron mucho beneficio económico. De hecho, Don Coscarelli es un mago de eso, de hacer las películas con muy poca uh-huh. pasta. Sí, sí. Y ya lo hace porque le gusta. Aparte, no quiere producción alta, sí. ¿no? Y entonces vemos el amor de los actores y las actrices de estas películas por el oficio y por la saga en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una película, como bien dices, Borja, con un presupuesto de $300,000 y recaudó hasta 12 millones. 12 millones, sí. Yo no sé si esto es porque se cuenta también al margen del estreno en cines y tal, pero bueno, una barbaridad. Y también, pues eso, lo que nos gusta mucho aquí en Cinefagia, mantener esa esencia de lo hecho con pocos medios, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y además que, jolín, guarda una cantidad de imágenes icónicas, ¿no? Vemos ahí al hombre alto, como decimos, caminando, cómo coge los ataúdes, que parece que no pesan nada, y los meten vaya como si fuera, sí. como si estuvieran vacíos. Las esferas voladoras, sí. que es también son otra de las cosas más icónicas de esta peli, y también la banda sonora que queremos ahí destacar, de la música va de la mano de Fred Mirow y Malcolm Sabas. No, Seagrave, perdón. Y mezcla un poco esta época con el Goblin de Suspiria, que es muy por sintes, muy canciones muy en bucle, también con El Exorcista, con la banda sonora de Mike Oldfield. Sí. Bueno, es un poco pues esa esencia, ¿no? Ese jingle que tiene. Eso es, y que te hace más inquietante que incluso. La peli es de 1979. Sí, va por ahí. Vamos a escuchar el tema principal. ¿Podemos hacer que nos acompañe luego en la cara B, Borja? ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Mezclamos ahí un poco... Suspiria con esto, ¿eh? Suspiria con esta banda sonora de... Es que mira, de Fantasma. Esto es un bucle. Un cartelazo también, ¿eh? Luego lo ponemos, que vamos a hablar de fantasmas. Precisamente vamos a hablar hoy en nuestra cara B. Y yo creo que nos va a servir como buen enganche. Sí. Bueno, pues como decimos, esta película también tiene como curiosidad... también en 1979 también hay otra película que se llama una adaptación de Stephen King que se llama El misterio de Salem Slot. ¿Sí? Y como ese título, los creadores de aquí no pensaban que tuviera tanto gancho como en otras películas, ¿no? Decidieron llamarla Fantasma 2, aprovechando un poco el tirón de Fantasma, sí. La llamaron Fantasma 2, pero tú ibas a ver Fantasma 2 y era la de Stephen King, la de Tom Hooper, la de... Una historia muy del libro de Josín, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. Y además, eso, es una película, la de Fantasma 2, en este caso, El misterio de Salem Slot, que también guarda imágenes muy, muy icónicas también del mismo año, pero bueno, los decidieron hacer ese truco de marketing, no sé si les funcionaría, pero ahora tú tienes un lío de la virgen aquí porque tú ves Fantasma 2 y no vas a ver Fantasma 2, vas a ver El misterio de Slot. Pero sí, bueno, sí, sí, es una curiosidad. Sí, sí. Mira, precisamente ahora que hablas de Stephen King, pues bueno, siempre al final acaba siendo un personaje recurrente aquí en Cinefagia, Borja. Hoy estaba escuchando sobre el ilustrador de uno de sus trabajos, Almuerzo en el Café Gotham, y seguramente compañeros de aquí de esta radio como Gonzalo controlarán más del tema. Jaime Olivares fue el que hizo las ilustraciones para ese relato, y la verdad es que una colaboración pues aquí de la casa, y en la que Stephen King quedó encantado y hablaba también, sí. Igual retrotrayéndonos también un poco a las bestas, ¿no? Que mucha gente igual pensaba que este almuerzo en el Café Gotham podía ser pues todo eso de Stephen King, de lo visto como lo que pasa en It, ¿no? Y al final pues es ese relato también costumbrista y esa construcción de la vida de los personajes y de las vidas y las durezas interiores, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, es un buen regalo para Navidad, Borja, ¿eh? Es un buen regalo, sí. Sí, mira, por ejemplo, doble regalo de libro. El libro de Josín, Rebobinando, del que nadie todavía acertó, incluso con joder, pistas. Yo tengo en casa ya. Sí. Todavía. Igual te la... No, es feo, ¿no? No, nada. Feo, muy feo. Lo vamos a aprovechar, Borja. La gente, bueno, por supuesto que regale este Almuerzo en el Café de Gotham de Jaime Olivares, relato de Stephen King, y Rebobinando, la historia de los videoclubs de José Fernández Ribeiro. Y poníamos una pregunta que igual era muy difícil. Yo creo que si hacemos un especial en Navidad podemos replantear. Vale. podemos, en ese mensaje masivo que mandamos para que nos manden audios, decimos, y además, por mandarnos un audio, luego vas a entrar en el sorteo del libro de José. ¿Qué te parece? Me parece una idea estupenda. Puede tocarle a él, que es un habitual de, sí, sí, de los especiales. No, pero no cuenta, de no cuenta. Navidad. No cuenta. Entonces lo dejamos así, ¿no? Mm-hmm. Sí, lo dejamos así, a no ser sí. que nadie hasta el día de Navidad nos diga qué personaje, qué director sale en la peli de Theo Montoya, Ángel 69, lo sorteamos así, ¿no? Mm-hmm. Pues nada, a comprarse el libro de Josino, a esperar aquí en Cinefagia el sorteo. Fantasma Borja. Cinco películas nada menos hay para ver, ¿eh? Sí, sí, cinco películas, bueno, de calidad un poco difusa, ¿no? Hay unas que eran mejor, otras peor, pero bueno. Y sobre todo, destacar un poco la filmografía de Coscarelli, ¿no? Que es muy de videoclub. Por ejemplo, el año, tres años después, en el 82, hizo El Señor de las Bestias. Con Mark Singer. Mitiquísima, El Señor de las Bestias. Mitiquísima. ¿Eh? Y al margen de toda que esta... Que veía a través de los animales, de los animales, ¿no? Veía sí, Mark sí, sí, Singer. Sí. Uh-huh. Y al margen de toda esta saga de fantasma, que las dirige todas, cosa que otros directores como ni Wes Craven ni toda esta gente no dirigieron todas las la saga, ¿no? El todo sí. La saga. No sé si es la última... Él si no reunía todo el elenco y la dirigía a él, no se hacía otro fantasma. No sé si la última. ¿Mm? No. ¿Es de hace mucho la última de Fantasma? Pues no te sé decir. Uh-huh. Y también en 2002 una película que también fue bastante criticada, pero bastante... Sí. Además se junta aquí con Bruce Campbell. Bubba Hotep. Sí. Que está muy bien también. Es un hombre muy obsesionado con la muerte, este Don Coscarelli, y siempre hace películas sobre la muerte y esas cosas. Sí, sí. Y nada, también en unas declaraciones dijo que, como no, Stephen King era el mejor autor de todos los tiempos, así que bueno, es ahí... Entre ellos ahí... Hay buen rollo. Hay buen rollo, sí, sí. Borja, si me apetece, por ejemplo, yo últimamente tengo la adolescencia cercana que le apetece mucho ver películas de miedo. Mm-hmm. No me digas por qué, o no lo entiendo perfectamente también. Lo que sea me parece bien, pero ¿le podré poner Fantasma, Borja? ¿Recomendada para? ¿Hay recomendación de edad? ¿15? ¿Es más 15, más 14? Yo creo que es más 16, sí. Ay, más la leche. Es que se ven ahí... Es que yo creo que el... ¿Tú con 12 años verías Fantasma? El Peggy ese, sí, yo la vi con menos años, sí. Yo esa pregunta. Lo que pasa que es una película americana, ¿no? Y el Peggy se lo ponen los americanos y yo creo que ahí hay pechos, se ven pechos, entonces ahí sube el rango de edad. Son puristas. Son muy puristas, son muy, ¿cómo se dice? Hipócritas. Eso es. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno. La definición perfecta para... Pero yo creo que más que por la sangre o el miedo que te pueda dar, es por yo creo que es el sexo. Sí. Que tampoco se hace ahí nada, ¿no? Vamos. Hay mucho gore, hay mucha vista. Bueno, hay alguna imagen con un poco de sangre, un dedo que se mueve así de más. Hay sangre amarilla. Sangre amarilla, ¿eh? Pues nada, hacemos otra pausa aquí en Cinefagia, en Radio Crash, en el 105 de la FM, aquí en Sisión. Escuchamos a Rusowski con esa carita y volvemos ya con otro poco más de miedo, Borja, ¿eh? Ay, mira, la última película de la quinta, ¿sí? No la dije de Don Coscarelli. Bueno. Vaya, ahí nuestro argumento por los suelos. Sí, bueno, pero... La dije David Hartman. Este es un programa que se va autodescubriendo. Y es el año 2016. Del 16, la quinta, sí. Esa para plataformas ya directamente, ¿no? Directamente a vídeo. Ya no puedo más, no quieres seguir. Te vas sin avisar, si no te quedas al lado. Yo te voy a buscar. No me vengas a engañar, no me vengas a engañar. Tú y yo no somos más que dos personas. La verdad, la verdad, la verdad. cara B. Esta banda sonora la cuenta para Halloween, ¿eh? Queda en Navidad queda mucho resquicio de Halloween, ¿eh? Sí. Yo tengo calabazas por casa todavía. Sí. Son un poco. Es la antesala de la Navidad, ¿eh? Son un poco navideñas también, ¿no? Sí. Bueno, Borja, sin ninguna razón, yo no sé si Phantasm, la película de Costarelli, tiene ese título porque es una traducción esta vez literal, ¿eh? Sí, es PH, sí. Fantasma. Uh-huh. ¿Por los fantasmas directamente o no? No, tiene que vamos, no. Porque no hay fantasmas en esa película. No. El tío, uh-huh, pues es un fantasma. Es un hombre que se dedica a robar cuerpos, cadáveres y los convierte en gente pequeñina. Sí, sí. Y pero los esclavos. Sí. Como somos gente básica. Sí. Pues dijimos cara B y pusimos en Google fantasmas. No, más o menos, ¿no? Fantasmas en rodajes. Y es una foto nuestra. Sí. Que sí que es verdad que nunca lo hablamos o alguna vez así como de pasada, ¿no? Porque, por ejemplo, Poltergeist es muy mítico, ¿no? Uh-huh. Lo que pasaba por allí. Pero hay más películas en las que apariciones pues hicieron que el rodaje pues tuviera ahí pues su intríngulis, ¿no? Sí, de hecho, hablando un poco de esto, pues en Fantasma precisamente, pero en Ghost, uh-huh, otra peli de otro calao, hubo un fantasma, ¿no? Aquí, Jairo. ¿En Ghost? En Ghost. En Ghost andaba por ahí, no me acuerdo quién era, pero andaba por ahí, sí. Ah, ya me estás leyendo de la lista, ¿eh? Ya estoy leyendo la lista, sí. Ah, vale, perdón. Sí. No, que estaba yo aquí preparando otras cosas. Estaba es un poco... que venía un poco, pues bueno, pues a mezclar Fantasma con Ghost, pues al sí final... Oye. Ah, ya, bueno, claro, sí, obviamente, ¿no? Es que, joder. No, te decía que, por ejemplo, ahora, antes de hablar, hablamos de Ghost, si quiere andaba por ahí, que es evidente que para... Y viene también a colación, ¿no? Que es... por ejemplo, decía en el rodaje de Blonde, la película de Marilyn Monroe, sí, buscando información para realizar esta sección profesionalmente, que había aparecido también que todo el mundo presentía, uh-huh, que el fantasma de Marilyn estaba por allí, por el rodaje. Y bueno, tú le preguntas a cualquiera y te decía, sí, por supuesto. Claro. Un poco la sugestión, ¿no? Y... ¿Cuánto hay de sugestión y cuánto hay de ayuda para que, yo qué sé, pues darle ese aura a la película, ¿no? Al rodaje para luego vender... Para luego tener cosas que contar en la rueda de prensa, ¿no? Y todo eso. Marilyn estaba allí. No sé qué opinas tú si... No, hombre, al final... La sugestión es importante y la sugestión afecta, ¿no? Sí, afecta mucho. De hecho, creo que es una película de Amenábar que habla un poco de este rollo de en un pueblo, ¿sí? Incluso Luces Rojas de Río Cortés también habla un poco de ese tema de la sugestión. Sí. Y sí. Todo, si lo adornamos todo con un poco de música así un poco medio gótica y dos voces como las nuestras un poco misteriosas, pues es todo... Yo creo que sí. Todo fluye. Si se quiere oír, se oye. Eso es. Sí. Cuando te ponen ahí la psicofonía y te estuvo claro. El niño y ya. Claro. Y como chico. Y como no podía ser de otra manera, en el rodaje de Ghost, por ejemplo, pues claro, ahí había cosas. Y sobre todo esto tenía que ver con el estudio donde se estaba realizando, ¿no? El estudio 19, me parece. Uh-huh. Sí, de hecho decían que era uno de los sets más embrujados de Hollywood. Uh-huh. Dice que, según la leyenda, el fantasma de nada menos que Orson Welles, que lo utilizó para Ciudadano Kane, se da un garbeo por ahí en ocasiones. Sí, ¿no? Mm. Se daba por ahí... Pedazo también, pedazo espíritu, ¿no? Pedazo fantasma. La pasadita, sí. Hay otras igual menos míticas, como por ejemplo el rodaje de Los Huéspedes, que es de Ty West del 2011, que esta no es de hace mucho, ¿no? También un rodaje con puertas que se abrían y que se cerraban, que bueno, eso... Claro, eso es lo que yo te digo, ¿no? ¿Hasta qué punto igual anda por ahí haciendo...? Yo sí, por ejemplo, si fuera parte del rodaje, yo esas cosas las haría sin parar, claro. Hacer como un poco el tonto, ¿no? Pero, por ejemplo, transmite La Profecía, la película de John Woo de 2006. Esa sí, esta es el remake. ¿Quién es la original? La original tenía la de Gregory Peck, de Richard Donner, de 76. también tenía bastante aura misteriosa alrededor de ella, ¿no? De hecho, varios se dice que varias personas del rodaje murieron. De hecho, Richard Donner sufrió o estuvo a punto de sufrir un accidente de avión bastante importante. Bueno, bastante importante, un accidente de avión, que es importante. Sí. Pero bueno, pero en este remake también hubo cosas así bastante tétricas, ¿no? Sí, al final hasta dice por aquí que se perdió parte de la película en un incendio en el laboratorio y que luego costó rehacer un poquitín todo lo que es el film. Bueno, pues nada, al final, ¿alguien que mete la pata también, Borja? Sí, fue el juego que dice aquí que sí. Va a ser un poco duro, ¿eh? La incompetencia hace que luego quieras agarrarte a los fantasmas, ¿eh? Sí, sí, los fantasmas. ¿Qué hiciste con ese mechero? ¡Ay, los fantasmas! Y buscando un poco lógica o conexión con el film, sí. Decía que eso, que uno de los... un código digital que dio la pantalla de error, ¿no? Daba como error el código 666. Sí. Así que bueno. Claro. Una profecía, como no, ¿no? ¿Cuál va a ser? Oye, tengo por aquí también una película de Claudio Guérin del 73, que además nos vuelve otra vez a llevar a Galicia, Borja. Ah, esta sí. La campana del infierno. ¿A ti te sonaba este rollo? Y hay mucha... Yo creo que se superrochería. Se suicidó el director, me parece, ¿no? O no, hostia. Tuvo un accidente y alguien... Y cayó. Sí, cayó, sí. El director. Se cayó en una valla con pinchos y una muerte bastante truculenta. Claro. Creo que es esta película, ¿eh? Sí, sí. Pone aquí que el director Claudio Guérin ignoró una leyenda por la cual que intentaba completar la obra de esas torres de esa iglesia en la película, pues algo malo le iba a pasar. Y entonces él, claro, para el set de rodaje, pues lo hizo así como un poco en plan cartón piedra y tal, y esas cosas, ¿no? Y al final, pues sí, yo creo que luego, a partir de ahí, pues todo fue a mal, ¿no? Sí, sí, de hecho, una escena se cayó y se empaló con una verja, me parece que fue. Hostia, cuidado, ¿eh? Sí, sí, una muerte bastante... Esto lo escuché, me parece que en el programa de la SER lo contaron y además decían que era uno de los directores, vamos, Claudio Guérin, era muy querido por, no sé, sí, si sí. Había hecho bastantes films para el régimen, pero luego sí, ¿eh? Sí. Pues ahí junto con Juan Antonio Bardem, de hecho Juan Antonio Bardem tuvo que completar la cinta una vez se falleció el director. Sí. Luego, por ejemplo, Borja, una película que a simple vista, pues igual no tendría por qué ser muy de sucesos paranormales, sobre todo dirigida por Steven Soderbergh, que bueno, que ni mucho menos está metido en esa materia, ¿no? Del terror, pues parecer cuando hizo Libre Ace, la historia del pianista Showman icono gay que no salía del armario en su época, pues al parecer, pues había figuras espectrales que visitaban ahí el plató, ¿eh? Sí, sí, decían que incluso los protagonistas, Matt Damon y Michael Douglas, sentían el roce de una mano espectral. Bueno, habría que ver. Roces de manos, ¿eh? Eso es. Sí. Dice, no, fue la mano espectral. Matt Damon. Podía ser el electricista que pasaba por detrás con la escalera. Cuidado con Michael Douglas, ¿eh? Sí. Que anda, tenía la mano suelta. Ya. La historia apareció la primera vez publicada en el infame Natural Inquirer, que es el tabloide más carroñero y sensacionalista de los Estados Unidos, con lo cual ahí... Bueno, sí, ahí hay un poco de... Sí que ya cuenta, humor, ¿eh? Sí. Claro, alimentando también, pues bueno, claro, porque todo esto, o sea, todas estas conspiranoias y apariciones e historias alimentan mucho, ¿eh? Sí, sí, claro. Son generadores de contenido y por ende también, pues de... Y bueno, y también son de algo de perres, ¿no? Como dices tú, son publicidad también... Mira, Jiménez, que bien le va. Mira tú, joder, que para las películas también sirve de eso, de mucha leyenda y hace que la gente las vea, ¿no? Como esta Exorcista, que es una de las películas más terroríficas de la historia, pero también guarda una aura también de misticismo y de terror alrededor de ella, alrededor de la producción, que bueno, ya comentamos aquí varias veces, ¿no? Sí, sí. Max von Sydow sufrió bastantes problemas aquí durante la proyección, murió varios de los integrantes del equipo murieron. Bueno, pasaron cosas. Sí, sí, sí. El Exorcista es que es una de las películas que más nos retrotrae, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la época del Exorcista? Bueno, me imagino que, no sé si, porque es del 73. Sí. Yo no sé en qué momento, una película que es del 73, pero por ejemplo, como que tiene un boom a la edad en la que nosotros podemos ver la película, ¿no? Sí, y tu sí, círculo sí, sí. de amistad de Eso repente es. Ve El Exorcista, así que es verdad. Luego hubo un restreno. Yo me cagué en el cine viendo el restreno. Yo lo vi del estreno, vi el restreno. Y ahora sí, que sí. me gustó mucho. Además, era un montaje de director de Freaknik. Sí, este, sí, sí. Y yo sabes que con soy siete minutos más de metraje y era espeluznante. Sí. Yo soy muy miedoso y fui al cine cagado. Y además fue hicieron también un doblaje nuevo. Exactamente. Y aún así le meten más efectos de sonido. Yo recuerdo sobre todo la escena que más me acojonó fue la que de repente está oyendo una especie de psicofonía de la niña y de repente suena el teléfono y ahí pegas un brinco porque te saca totalmente sí, de es un película, la verdad. Le llamaría, le llamo Divertano, le gustaría mejorar su tarifa. Sí, sí, sí. Bueno, Friedkin, leemos aquí Borja, había un asesor religioso y como estaba el ambiente así un poco chungo, pues le pidió directamente uh-huh. a ese asesor que realizara un auténtico exorcismo para ver si despejaba el ambiente. Sí, ¿no? Que es un exorcismo un poco en plan de habla con el diablo o la persona sí. malévola que está aquí llenando todo esto de una aura malévola. Y despejámoslos un poco interesado. Un poco esto. Pues, eso pasó también un poco, yo creo que en Terror en Amityville pasó algo parecido. No sí, sé sí. si en el caso real o en la película, pero sí que pasó algo parecido. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego, ya para terminar, Borja, bueno, tenemos Expediente Warren. Que fue una de las, el nuevo terror que nos llegó, de esas primeras, y como no, también venía acompañado pues de historias así paranormales de rodaje, yo creo que en el pueblo, ¿no? Allí en esa América profunda, puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. La historia cuenta la vida de lo que le pasó a la familia Perrón, que son los protagonistas reales del film, ¿no? Y ahí también pasaron cosas. El director dice que reconoce que haberse quedado con muy mal cuerpo, que ve a su perro husmear en los rincones de su despacho, como si estuviese alguien que persiguiendo algo que no estaba allí, ¿no? O sea, sí, sí. Vemos ahí cosas que los animales que parece que tienen un sexto sentido para todas estas cosas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado a tu gata, Jairo, sí. que se queda mirando por un sitio como si hubiera alguien y no ve a nadie. Y te quedabas ahí. Hombre, es que si tú tienes alguna paranoia y tienes alguna movida de estas, pues eso, que estás sugestionado, ¿no? Cuando tienes un animal de compañía, esto se multiplica. Porque claro, ese animal de repente siente cosas, oye cosas, ve cosas. Entonces, claro, en plan de vio algo. ¿Quién no ha dicho mi perro vio algo? Sí, sí, sí. Subir por la escalera. Y si mi perro vio algo... Es que lo vio. Cuidado con mi perro, que mi perro no es como el tuyo. Mi perro es el puto amo. Pues al perro de James Wan le pasó algo así parecido. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, como no, una película de terror siempre está rodeada de este tipo de comentarios, ¿no? Claro, claro. Tampoco queremos aquí alimentarlo demasiado. Un poco sí. Un poco sí, bueno, pero, nos gusta, bueno. Pero sin caer, bueno, riéndonos un poco, ¿no? Porque sí. Al final, por ejemplo, yo estaba riendo también que en esa película alguien había leído el guión y se le había aparecido el portátil arañado. Pues, sí. Igual fue el gato. Igual fue el gato. Igual fue el gato también. ¿No? Se quedó mirando para. Sí, sí. O el perro. Y no sabía también que en la serie Entre Fantasmas, una serie desde 2005 hasta 2010, la película de la serie de Jennifer Love Hewitt, en una entrevista que hizo con Ellen DeGeneres, pues decía que durante todo el rodaje, pues que notaba como fantasmas, ¿no? Como y, cosas, ¿no? Y sombras aparecerse por allí. Bueno, o sea, meterse en el papel. Al final, poco, ¿no? Un poco le venía muy bien a Jennifer Love Hewitt, ¿no? Sí. Yo creo que sí, sí. Pues nada, Borja, bueno. Vamos a escuchar un poco más de esta banda sonora de Fantasma, que nos está gustando mucho, y ya cerramos con el último tema de autodefensa. De autodefensa, ¿no? Un temazo que tienes ahí preparado para el final. Yo creo que ya lo pusimos aquí alguna vez, ¿no? Sí, alguna vez. Sí, sí, sí. Pantocrator. Eso es. A ver, Borja, te cuento ahora este mini parón antes de encarar el final del programa y sí, poner sí. el último tema. Y es que tenía un audio de DJ Bajo Cero, ajá. de Víctor, y sabía que me iba a comentar alguna movida, sabía que nos estaba escuchando. No puedo reproducir el audio porque se falta el respeto un poco a un entrenador nuestro. Y dice que, bueno, que Música Oculta, que podía haber él aportado, y que tenemos pendientes especial, por supuesto que lo tenemos. Tenemos pendientes citas con mucha gente y a lo largo del 2023, como no, pues ahí estaremos. Lo que pasa es que yo estoy en un punto que, como hay veces que yo me agobio mucho a mí mismo con mis cosas, pienso que todo el mundo está igual. Uh-huh. Y entonces dice, joder, no le voy a decir nada a Víctor, que bastante ya, tendrá, bueno, con sus, sí, movidas. Sí, igual, sí. Víctor está deseando un día venir a la radio. Que los tacos de deseando. Sí, yo lo que sí... Sea lo que sea que tengamos preparado, Borja, si alguien un día el viernes a las 7 de la tarde entra por esa puerta, vamos, se sienta ahí lo que quiera. Hagamos lo que hagamos. No, sí, sí. Nos cerró el programa. Eso es, sí, sí, tal cual. Así que nada. Bueno, un placer como siempre, Borja. Un saludo a Víctor y por supuesto a Roman Polanski, que tiene aquí las casas, las puertas de Radio 3 abiertas, sí, siempre. Y cerramos. Sí, pues nada, para recordar un poco las redes, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Instagram como para Twitter, y la página web cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Y para despedirnos, yo no sé qué opinará como experto musical en esta música, también un poco indefinible, ¿no? Seguro que tiene una definición. Sí, bueno, era cuando empezaba a usar los sintes ahí. Sí. Jolín, él recordará sobre todo cuando Kubrick, bueno, eso fue un poco posterior, Wendy Carlos, sí, ahí en el, aquí, cuando hizo la banda sonora del Resplandor, que también, sí, utilizaba un poco ese bucle, ¿no? Ese Dies Irae, ese Requiem de muerte, sí, y lo cogí y lo actualizaba, pues bueno, esa era la época de los sintes, que también Giorgio Moroder también hablaba de ello cuando... Joder, el otro día cuando estuvimos retransmitiendo la carrera de Antisida y en el puerto, uh-huh, teníamos aquí en la lista a Giorgio Moroder, no sabes lo bien que quedaba, sí, metida ahí en el medio, de la retransmisión, sí, estaba muy guay. Así que, ¿cómo estás escuchando ahí? Una aparición ahí de atrás, detrás de se está moviendo. El hombre alto acecha en los estudios centrales de Radio Crash. Se está moviendo la cortina, pero clarísimamente es porque hace viento. Ah, vale. Pero sí que no, es verdad que te juro que vi a alguien en el reflejo, ¿eh? Sí, porque en un momento dado hace como que alguien mete la mano y asoma por la cortina, ¿eh? No era nadie. No era nadie. En el reflejo. Lo que sí es un misterio es que no me está cargando el último tema de el de Pantocrátor. El de Pantocrátor. Así que nada. No puede ser otro, ¿no? Este programa que hablamos de fantasmas, que ronden también por aquí por la radio. Puede ser que ahora nos esté jugando una mala pasada porque, no sé, quizás no quiera poner a Pantocrátor. Uh-huh. No sé por qué. No sé por qué. Me está haciendo aquí... ¿De verdad ahora mismo habrá un fantasma? Es que con esta música y con todo, yo estoy un poco acojonado, ¿eh? Yo, el frío, yo, y esas cosas. Yo creo que es la RAM del ordenador. Mira, para el especial del año que viene, de aquí de Navidad o de Halloween, pues eso, sucesos extraños en la radio. Eso es. Pues nada, Borja, nos despedimos así. Venga. A pelo. A pelo. Va a sonar nada porque no quiere sonar nada, pero... Lo meto por aquí, a ver si... Inténtalo. Pero si no, en la pospo lo podemos meter, ¿eh? Pero es que no arranca, ¿eh? Es que no arranca el tema, Borja. Vaya, pues espera, a ver. Ponlo ahí. Me están dando ganas de poner el audio de Víctor, por lo menos un cacho, ¿eh? A ver. Ten cuidado que podemos. Ponemos un cachito. A ver, espera, cuidado. Mira la silla. Hasta la semana que viene, aquí en Radio Crash. Hasta luego.